Cinéfilos frustrados, arrancamos. En nuestro canal de Discord. ¿Alguna vez he pensado, tío, podíamos hacer, se lo decía el otro día a David, a ver a ti qué te parece, Fran? Un día tenemos que poner esto en emisión en directo porque pues, se puede crear un canal de Discord en el que solo podamos hablar nosotros, que la gente no entre para hablar porque si no, no se podría grabar el programa. Y ponerlo en público, ¿sabes? Y hacer como a tal hora programa. Y a ver, no sé, es en plan... Pues a ver, en cierto modo ya lo estamos haciendo. Tenemos una persona que está en directo escuchándonos. De bueno, hecho, creo que Álvaro dijo algo así cuando salió la nueva actualización del Telegram que permitía chats en grupo. Lo estuvimos comentando también. O sea, el primer día que salió, yo estaba devolviendo a Calatayud en coche. Y sí, me amenizaron el viaje ella y Carlos. Y lo estuvimos comentando también. Que era... Sí, aunque eso no va muy eso bien, que yo me metí, ¿no? Al final de la conversación. Sí, eso es. Estuvisteis 5 horas, tío. ¿Desde dónde estabas yendo a Calatayud? ¿Desde París desde o Madrid, desde...? Madrid. ¿Desde Madrid a Calatayud son tantas horas de viaje, tío? No, son 2 y media. Lo que pasa es que igual el chat estaba abierto y no había nadie. Madre mía. O sea, que hasta que no cierras definitivamente el chat, no te sale el tiempo que estaba abierto. Ya. Bueno, por eso precisamente puse a Carlos también de administrador. A Carlos lo puse de administrador porque como él está más veces en ese chat concreto y era más él el que estaba hablando, digo, pues mira, pongo a Carlos de administrador y así porque el chat... El de voz solo se puede iniciar siendo administrador. Entonces parece que he bebido un poco porque me estoy atrancando. Parezco un poco. Todos dictadores españoles son gallegos. O sea, Carlos va encaminado a eso. Pero a ver, Carlos es gallego de. Bueno, no es un gallego de pro. Ya le gustaría. Es un gallego de segunda división, ¿sabes? Esto es como. Oye, ¿sabe hablar gallego o no? Creo que sí, no, claro, creo que sí. No. Yo alguna vez le he oído hablar gallego. Sería muy gracioso ver a Carlos con ese acento de hacho la ruina hablando gallego, ¿eh? O sea, una mezcla entre eso y el acento gallego sería mejor que una película de chiquito, ¿eh? Bueno, tampoco nos pasemos. Que chiquito está en nuestro top, ¿eh? Sí. Y de hecho, tú te equivocaste a hacer el recuento. ¿Cuál fue la que confundiste? La primera, o sea, la de Brácula estaba por encima. Y Brácula la... es la 2, ¿eh? Brácula es la segunda. Sí, sí, pues la primera estaba por debajo. O sea, yo primero en un principio la puse por encima, la de Aquí llega el Conde Mor, que es la primera, y la de Brácula la puse por debajo. Y luego... Pero tuviste también un error en el recuento, creo que era con Pont-Neuf, puede ser, y habías confundido con una película así muy chorra, no recuerdo cuál. De Medem creo que era la peli. Ah, puede ser. Los Amantes, puede ser. Sí, Los Amantes de Pont-Neuf. Los Amantes del Círculo Polar, madre mía. ¡Uf! Ah, esa no la puso. He dicho una peli muy chorra, he dicho. Sí, la puso David Lowe, ¿no? En el top. Madre mía. Y a mí no me parece de las malas de Medem, ¿eh? O sea que... Poneos caótica Ana. ¿Habéis visto la escena, voy a ser claro, de la mierda? No he visto esa peli. ¿No? Bueno, pues luego os paso. Poned en YouTube, esto va para los oyentes, caótica Ana, no sé, mierda o algo así. O sea, es que es lo más desagradable, lo más... Dices, pero ¿y esto qué gusto? O sea, este tío es para cerrarle la carrera. Es que me parece lamentable. Que la de Pink Flamingos. ¿Cómo? ¿Has visto la escena de Pink Flamingos? No, ni ganas, desde luego. Vale, es que hay la actriz, o sea, sale el perro cagando y la actriz comiéndose la mierda, que la mierda fue real. Bien de spoiler. Joder, qué divertido, bueno, sí. ¿No? Madre mía, esto es como la escena, la famosa, o sea, este tipo de cosas como en Holocausto Caníbal, que los asesinatos de los animales son reales, o la famosa felación que le hace en la peli de Vincent Gallo, que dices, madre mía, en fin. De Brown Bunny, la tengo pendiente. Eso es, sí. Esto está desvariando un poquito y ni siquiera hemos empezado, ¿eh? Yo cortaría a partir de ya, y ahora empieza el programa. No, además al inicio tenemos que hacer 2 anuncios. Venga, el primero que lo haga David, el segundo lo hago yo si queréis. David, tú anuncia lo del top 100 y esos rollos, tío. Ah, sí. Pues amigos, ya lo habréis escuchado en el programa anterior, estamos preparando el especial número 100 del podcast y es un programa muy especial porque vamos a hacer un top 100 con las películas de los oyentes. Para participar nos podéis enviar a la lista de las 100 de cinéfilos @gmail.com. Podéis enviarnos vuestro top 100 de películas, siendo la número 1 la que más os guste, la número 100 la que menos. No hay un mínimo de películas, perdón. Podéis votar un máximo de 100, pero si os salen 15, 20, 32, 42, podéis enviar las que queráis. Lo más importante es que estén ordenadas de mejor a peor. Haremos una lista con todas las listas que nos están llegando, que de momento ya tenemos 5, y en el programa 100, el programa especial que será tipo Carabe, la analizaremos. Nos meteremos mucho con vosotros y yo sufriré bastante porque lo que estoy viendo no me está gustando. Pero me voy a sacrificar por vosotros, por los oyentes. Por el equipo, ¿no? Vais a tener voz en este programa y cuantas más listas, mejor, ¿vale? Aparte de en las100decinéfilos@gmail.com. Con letra, te he dicho dos veces no con número, 100 escrito con letra. Sí, 100, eso es importante. Podéis dejar vuestras listas en este capítulo de iVoox en comentarios o en los siguientes. Y si estáis en el grupo de Telegram, me las podéis enviar a mí. Hay un mensaje en el grupo de Telegram para que el que esté sabrá, ¿sabes? Lo vamos a ir repitiendo, además, constantemente hasta que se cierre el plazo. Así que podéis enviarlas de esas tres formas. Y muy importante, meted a David Lynch. Ahora no voy a meter a ninguno. Podéis meter lo que queráis. No, otra cosa que no he dicho. Pueden entrar cortometrajes, documentales, pelis de animación, no hay límites de décadas. Podéis meter lo que os dé la gana. Sí, Fran, pueden entrar ovas de Disney. Sí, pueden entrar. Aunque prefiero que metan a Kurosawa, la verdad, pero... Y eso que no Kurosawa, de momento, tiene una en el top. Aviso. ¿Una solo en un top 100? Sí. Y que te espera. Será. Y da gracias. Y gracias, eso es. Que supongo que, no lo digas, pero supongo que sea Los Siete Samuráis, porque es la más evidente. Sí, seguramente. Nosotros no podemos votar. O sea, lo digo porque el chiste de Ova de Fran era eso, era un chiste. Lo digo para los oyentes que no se crean que no vamos, nosotros vamos a manipular nada. La lista será tal cual lo que nos enviéis. Se sumarán todas las listas, evidentemente, y ya está. Nosotros no tocaremos nada. De hecho, he pensado que lo mejor, David, lo que podíamos hacer, una vez lo tengas todo ya sumadito y bien, lo que podíamos hacer era publicarlas en el nuevo canal. Esto ya, ¿vale? ¿Cómo lo he metido, eh? Y además no lo he pensado. Iba a decir... ¿Pero grupo, de qué pero canal me habla, Samuel? No tengo ni idea de qué canal estás hablando. En un canal de podcast que hemos... En el canal de Telegram del podcast oficial que hemos creado hace 4 días, literal. ¡Wow! 4 días. ¡Wow! Ese wow. Esto podíamos también hacer como cortarlo, ¿no? Y hacer promo como la promo que salió hace unos días también del podcast 2. Y nada, empieza con un wow y acaba con ladrido de perro ya. En plan, wow, hasta el punto ya extremo. Un canal de Telegram, Cinéfilos el podcast, donde ahí se publicará el podcast. Además de podcast, pues iremos comentando todo lo que vais saliendo. Pondremos encuestas para que la gente nos pueda... O sea, cuando nosotros muchas veces estamos decidiendo contenido, oye, pues este tal, aquel, cuál os interesa más, cuál os interesa menos, para tener un poquito de feedback. Porque hasta ahora simplemente era, pues, en los propios comentarios de iVoox y poco más, y luego la gente que está en el grupo de Telegram. Pero ahora hemos puesto un canal específico, porque el grupo también es de la web, tal, etcétera, hay gente que a lo mejor no le interesa y llega a nosotros únicamente por el podcast. Pues hemos creado un canal que se llama Cinéfilos el Podcast en Telegram, que servirá para estar, pues eso, en contacto directo con los oyentes, y que ahí pues estén informados de todo. Avisaremos con antelación, subiremos trailers, cositas, carteles que va haciendo nuestra productora de los programas. Es decir, habrá contenido un poquito más, un poquito distinto y un poquito exclusivo, y en primicia algunas cosas, tipo trailers y cosas así que muchas veces ni los sacamos y simplemente los hacemos por reírnos nosotros. Pues todo eso lo iremos subiendo en el canal y nada, en la descripción de este podcast estará el enlace, al igual que el mail de las 100 pelis y nada, y eso, y ya está, y hasta aquí todo. Dale al like y suscríbete. Yo estoy preparando ya para mi Andorra, ¿eh? Uf, pues ahí hace buen tiempo, ¿eh? No, sí, desde luego, en Andorra hace buen tiempo siempre, o sea, tú te vas en verano y estás como aquí en... Bueno, no, claro, es que cada uno estamos en una zona de España. Aquí en Valencia es que generalmente cuando hace calor es insoportable por la humedad, aunque haya menos grados que, por ejemplo, en Madrid, que es más seco. Pero aquí, tío, claro, yo me he ido muchas veces a Andorra. He ido como 8 o 10 veces en mi vida y siempre en verano, por la temperatura, precisamente. Pero bueno. Fantástico. Por aquí ha pasado el Filomena, así que... Ya, ya ves, vaya tela. Y ahora una bola de fuego gigante que ponía. Sí, Madrid está on fire. Sí, parece una película de Álex de la Iglesia, Madrid ahora. Sí, en plan, además, la parte final, que ya no sabe, empieza a meter cosas, hay que dejar de poner ingredientes en el gazpacho, porque al final ya no sabe nada. Pues eso un poco es. Así. O en la paella, que los valencianos somos muy picajosos con el tema, porque la gente hace arroz con cosas. Señores, la paella solo lleva 6 ingredientes, ya está. Todo lo que sea más, ya no es paella. Chorizo, judías verdes. Chorizo, ¿sabes? Chorizo. Plátano. Chorizo, plátano. Hay gente que le echa plátano. Plátano frito, qué asco, tío. Uy, el plátano frito está muy rico, muchachos. El plátano, lo que sí que sé, por ejemplo, es que en el arroz a la cubana original sí que se echa plátano. Sí, sí, eso es. Le y aquí pega, en España generalmente no gusta, se hace sin plátano, se hace solo con tomate y huevo frito. Y generalmente en la receta original, como el carbonara, ¿no? Que en Alemania, o sea, en Alemania, en Italia se hace con huevo y aquí se hace con nata. Entonces, pero bueno. Aquí no, pues... en Italia se hace con guanciale. Yo creo que. ¿No es con huevo? Sí, creo que también lleva huevo, pero lo que le echan es guanciale, huevo. Que no, me lo dije. Tuve una conversación de borrachera sobre esto y ya no me acuerdo muy bien. Eso explica que te hayas inventado una palabra como guanciale. Guanciale suena como a. Está a punto como de ser un One Challenge de YouTube, ¿no? Ah, no, a mí me suena a villano de una peli de indios. El jefe guanciale. Está bien, madre. Guanciale es carne así, es. Uf, ¿cómo te explico yo ahora? Como si fuese lo que le echan a la boloñesa. Se te hace la boca agua, parece. A ver, ¿cómo te explico? No lo he probado, lo tengo pendiente. Yo no lo tengo pendiente. A mí la carbonara que hacemos en España me gusta y ya, ¿para qué cambiar? Es como carne así embutida con especias, muy típica italiana. Que lo deje en comentarios a alguien que sepa para que dejemos de hacer el ridículo. Porque, vamos, y luego otro tema, tío, es la típica... O sea, las pizzas que se hacen en España me gustan más que las típicas italianas. Que son rollo la... ¿Cómo se llama? La tagliatella. Que son pizzas súper finas que parecen de papel de fumar. Y eso no me gusta. A mí me gusta más que tenga un pelín más de masa. Y esto es el programa, señores, de las mejores películas de 2020, ¿eh? Y estamos... Pues así ha sido el nivel. Estamos abriendo el apetito primero. No, desde luego. Cójanse ustedes unas palomitas. Ustedes, qué bien me ha quedado. Parezco Luis del Olmo, ¿eh? Cójanse ustedes unas palomitas. Bueno, mía, qué bueno o, también, o simplemente eres canario. Por las mañanas en Onda Cero. Lo aconsejo mucho. Suscríbanse al programa de Más te vale, de Alsina, en Onda Cero. Y escuchen el monólogo todos los días porque es... Panelita en rama. Y ya está. Por pero cierto, no hagas publi a la competencia, macho. Sí, sí, sí, la competencia es Alsina, nuestra competencia, desde luego. Evidentemente, todo directo. Yo quiero decir que las palomitas que sean de sartén, que son mucho más sanas y están mucho mejor. Madre mía, de sartén. Están peor. Son más sanas, pero están peor. No están tan sabrosas. Tío. Están de puta madre. Joder, hasta que te acostumbras al sabor le echas tu punto de azúcar. Bueno, también se les puede echar azúcar y sal. Sí, con azúcar están bien buenas. Son una mierda porque no... Este programa está siendo el más caótico que hemos hecho en la historia del canal. Ya hemos empezado hablando de Caótica Ana. Pero ¿quién se ha reído así? Eso ha sido como un fuelle. Ha sido Fran. Un fuelle oxidado. Bueno, que alguien presente de qué vamos a hablar hoy. Después de un cuarto de hora hablando de la nada, y supongo que aquí habrá algún comentario tipo, como me acuerdo que en el primer programa de la temporada alguien puso... Menuda mierda de programa. A los 5 minutos lo he quitado, no estabais hablando de nada. Pues aquí llevamos 15, chavales. Yo creo que habría que hacer aquí un montaje rollo Potemkin y unir de tal forma que sea más dinámico y la conversación lleve por terrenos que no sepas a dónde van. Pero la gente dirá, quiero saber qué ha pasado realmente. Entonces colgaremos en el canal que recientemente hemos abierto todos los primeros 15 extended, minutos. Un extended el primer mes gratuito, el siguiente ya de pago 50 euros el extra. Y si no, hay que pagar los máster como los youtubers. Máster para hacer podcast valorados en 6.000 euros. Y el título lo doy yo, no os preocupéis. Como los youtubers euros. Estos que crean másters. ¿Cómo crear un canal de YouTube? No sé qué. Y luego ves que tiene 20.000 seguidores, ¿sabes? Dices, tío, no. Lo feliz. Importante es tener una buena idea. 6.000 euros. Como buenas ideas tienen los directores de algunas de las mejores películas de 2020. Allá vamos. 2020, ¿qué os ha parecido este año a nivel cinematográfico? ¿Cómo has hilado? Sí, sí. Perdona, ¿eh? Pero ha sido lamentable. Sí. Bueno, he aprendido de ti. Ha sido gracioso postura, ese sí de Fran en el fondo diciendo, es verdad, un poco sí. Estoy intentando reconducir, pero macho, es que estáis como toros. No se puede. Venga, va, nos callamos ya, nos muteamos. Habla tú, venga, habla. No, sí, ya lo he dicho todo. 2020, vamos a hablar de las películas que más nos han gustado, algunas que nos han gustado menos o algunas que incluso no nos han gustado, hacer un pequeño resumen de este año. Igual que hemos hecho hace 2 semanas el de las películas que esperamos para 2021, pues repasar un poco este año, que ha sido diferente, y bueno, defender o poner en evidencia algunas de las películas que a lo mejor se le han pasado a la gente, o comentar algunas que puedan ser de las favoritas de los demás. Cada uno va a ir un poco haciendo la guerra por su cuenta, hablando de lo que más le gusta, lo que menos, y si alguno quiere empezar, pues le paso el testigo para que esto empiece a arrancar, que llevamos ya 20 minutos de nada. A ver, Fran, el gran estreno del año ha sido Aves de Presa, cuéntanos. Yo quería empezar con otro, pero bueno, vale. No, si era el chiste, coño. Empieza. Comenta una cosa bien, venga, ya que hemos hecho aquí 15 minutos de la nada. Empieza con una cosa bien. Pero luego latizamos Aves de Presa, ¿o qué? Pues. Va. Pues yo voy a empezar con El Retorno del Rey, tú. ¿Estáis o no? Esa es de 2003. Ya, o sea, primero nos quiere meter una de 2019 y ahora esa. El vale, Retorno del Rey. A ver, espera. No, calla, vale, ya. ¿Falling? Sí, Quilicua. Uf, qué poco me gustó esa película, ¿Dónde la viste? ¿La viste en San Sebastián? ¿Era el estreno mundial? No, joder. ¿Estaba Vigo presente o no? Sí, claro, le han dado el premio este año a él. El premio de Donostia. Me hubiera gustado. Vino también a Zaragoza, pero no pude ir. ¿Te crees Aragorn en Zaragoza? Por Dios. Venga, dale. Falling. ¿Qué te ha parecido Falling? Venga. Pasa bastante por España, Vigo Mortensen. Bueno, es que vive Madrid, ahí, Fran. Vive en Madrid. Ah, joder, y yo no lo he visto todavía. Bueno, suele ir a los golem, ¿Yo no? No. Sí. No sé si lo has dicho de coña, pero sí. Sí, suele ir a los golem, lo dice mucho. No es coña. Me tocará volver. Pues tendré que ir más. Me veo a Fran haciendo guardia en la puerta. ¿Sabes? Sí, haciendo de stalker, como alguno del podcast. Venga, vamos a dejarle ya. Venga, vamos a ponernos serios, coño. Fran, Falling, cuéntanos. Pues Falling fue muy bien. Fui a verla además con Antonio al cine. Creo que fue a los Golem, tú. ¿Así a los Golem? No, a los Renoir, que estaban al lado. Sí, justo. Están ahí tres cines juntos. Y la verdad es que bastante bien para ser una ópera prima. Sobre todo el trato que hace y el... Porque la película en sí trata sobre la vejez, la familia... el estado actual de las familias con transexual en este caso, una pareja gay. Ojito, Fran, que te puedes meter en un jardín importante aquí, ¿eh? No, se ha metido de lleno. O sea, es que yo he pensado, ¿transexual en Falling? ¿Qué está contando este hombre? No, pero era por ir en ese ámbito que está... Pero como Fran, para allá, que la estás liando más. De la gente mayor que no acepta que su hijo sea homosexual o transexual o etcétera, etcétera. Eso es, la intransigencia de las edades... de gente de edad avanzada, que de hecho el viejo es la puta caña. No sé dónde ha salido porque no me suena de otras películas, pero es... Joder, tío, pero si es Bishop en Aliens. Es muy mítico ese hombre. Es el robot en Aliens. Sí que tiene... Bishop es el... Es Ian Holm. No, Ian Holm es el de la 1. Bishop es el de la 2. Aliens, vale. El del cuchillo, vale, sí. El que hace lo del cuchillito, ¿sabes? Sí. Luego tiene una peli que a mí me mola mucho, de John Woo, que se llama Blanco Humano. También sale ahí de malo. Es un actor que tiene en Alien vs. Predator. También sale. ¿Es el malo el que persigue a Van Damme? Eso es, sí. Vale. Además, la de Blanco Humano creo que la viste este año. O sea, la revisioné. Sí, pues es. Y por recomendación de manera. Es el malo, es Fuxo, se llama el personaje. Es increíble la mierda que tiene. Ya está, continúa. Bueno, pues en esta película lo beta. Y además Viggo Mortensen también muy, muy formal en su actuación. Y sobre todo destacar, a mí de esta película lo que me ha sorprendido es que Viggo Mortensen siempre ha estado delante de la cámara, pero se ve que ha ido aprendiendo de algunos directores con los que ha trabajado, sobre todo en la importancia que le da la iluminación durante toda la película. O sea, tiene un planaco en la cocina... que me flipó, lo estuve comentando con Antonio, la profundidad que puede tener dentro del lenguaje completo de la película y que yo le veo bastante futuro a este caballero, que ya tiene avanzada edad, pero... Eso es, que se ponga a hacer películas ya, porque por la edad, futuro... Otra cosa sí, pero futuro precisamente ya está cerca, si no los tiene ya los 60... Sí, yo creo que sí, llegará ya. O sea, por eso. Sino, igual los pasa ya, ahora te digo. Ahora te digo, Mortensen. Ese es el nivel. Ya tenemos título, ¿eh? Año 2020, ahora te digo, Mortensen. Oye, no sé yo si utilizar la palabra Mortensen en un año de pandemia mundial es muy bueno, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no, chaval? ¿No te acuerdas cómo se llamó nuestro primer Cinefilos en cuarentena? Ya, pero... Estábamos hablando de la peli El Hoyo y no sé quién, o tú o yo, no, se ve que... Yo me di cuenta después de publicarlo, no caí en ese momento. Digo, ¿cómo era? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí, pero eso lo pedía. El título lo pedía, ¿sabes? Sí, pero no me jodas, tío. La gente muriéndose. No, esto lo pedía. Yo creo que Mortensen suena más duro. Puede ser. Bueno, pues adjudicado. Yo no le daría más vueltas. Vale. Pues ya tenemos título. Bueno, pues tenemos título con una película que no me gustó nada. Y encima se me ha ocurrido a mí. Anda, huevos. Mira, has dicho antes lo del retorno del rey y he pensado en mi querido padre que cumplió años hace unos días, no sé si ayer o antes de ayer, y no me acordaba, pero claro, el corto de David Lynch del mono es de 2020 y sí que me gustaría... Es verdad, sí. El que está en Netflix. Que por cierto, en el podcast creo que no lo hemos dicho, o sí, pero no, hay que decirlo. Este año estrena serie, Wisteria. Sí, bueno, no creo que la estrene este año, pero... Sí, en Netflix anunciaron que este año se estrenó, no sé si en Netflix, pero ¿cuándo lo van a grabar? La producción empezaba como en mayo o cosas así, para ser uno de los estrenos potentes del último trimestre del año, porque iba a ser 3-4 meses de rodaje, no mucho más. Entonces, a lo mejor para diciembre o cositas así. Hostia, yo lo veo chungo, pero bueno, ojalá. Continúa, perdón. Ojalá. El corto del mono. El corto del mono, o sea, un corto que es como una parodia del cine negro en el que él está, es como un interrogatorio de una peli de cine negro en el que él es el detective y el mono es el acusado. Hay una gallina que es la femme fatale, que creo que se llamaba Tutat Tabón o algo así, y el mono canta. O sea, es como coger todos los elementos del cine clásico y reírse de ellos con él mismo doblando al mono, con el único personaje humano que es su mujer, que seguramente la ha rodado en su casa, y me pareció muy divertido, la verdad. No es porque sea David Lynch, es que me pareció muy, muy guay. Que sea David Lynch igual ayuda un poco, ¿no? No, porque tiene cortos que no me gustan especialmente. De hecho, la mayoría de cortos de él, hay alguno que sí disfruto, pero no me dicen gran cosa. Pero este me sorprendió para bien en ese sentido. Y bueno, es algo que quería comentar así muy rápido. Por nombrar otra muy rápida, porque yo tengo muchas cosas que comentar, un documental que se llama Have a Good Trip, también de Netflix, Aventuras psicodélicas sobre famosos que han tomado setas, LSD y cosas así. Me sorprendió porque es bastante ligero, no es un documental que condene el consumo ni tampoco es de estos documentales que lo analizan desde una perspectiva médica y son mucho más serios. Es muy visual, hacen recreaciones de las experiencias de la gente que aparece. Y aunque no tiene mucha profundidad, hubo momentos que me reí bastante, sobre todo por esas recreaciones. Me pareció un documental bastante divertido. Y son dos propuestas así que se escapan un poco de la narrativa convencional que tengo en esta lista de películas que he visto este año. Y ya diré alguna más posteriormente. Tú, Samuel, bueno, ¿qué quieres añadir de qué has visto este año? Estaba que Fran... No, yo iba a decir una tontería, mejor me callo. Hombre, yo creo que este programa otra cosa no, pero tonterías se han dicho ya unas cuantas. Así que puedes decirla, no creo que esté... Era una tontería, no, luego la cuento. ¿Por dónde? ¿Por privado o qué? Sí. Uf, ¿no sería uno de tus chistes sobre enanos, no, Fran? No pasa nada. No, pero si el maestro de los enanos eres tú, cabrón. El otro día, tío, y esto no es coña, lo juro. Soñé que me tenían atado en una silla entre dos enanos, ¿vale? Atado como en plan secuestro, y venía un enano... Se acercaba como... Salía como de la sombra, iba con un machete en la mano y se estaba dando golpes en la palma con el propio machete como diciendo ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Yo no le decía nada y me empezaba a dar machetazos el enano y ahí me desperté. Que llevas fantaseando mucho tiempo con algo así. Que te sodomicen enanos y claro, al final... Eso es maravilloso. Yo creo que está traumatizado desde que se enteró de que se murió el segundo enano de Jackass, el malo. Pues es posible. Pero de bueno, hecho, no... era él el del cuchillo. Posible, igual se me apareció un poquito, ¿no? Tenía que aunque comunicarse, está en tránsito y todavía tenía que comunicarse con el mundo de los vivos. No, a ver, yo simplemente venía a comentar, igual ya que vosotros ibais a traer rarezas, yo digo, pues mira, yo voy a llevar cositas así un poquito más conocidas por todos, en vez de cortos de monos que se basen ligeramente, ¿no? Es coño. La de Fallin es conocida. Rebelión en la granja, iba a decir. Bueno, conocida. El propio Mortensen decía que había tenido una distribución muy pequeñita, que en Estados Unidos, de hecho, dice que le costó venderla, dice que en Europa se vendió muy rápido, porque es una producción independiente de él, que llevaba años detrás de la peli, y que en Estados Unidos le había costado la de Dios venderla por el tema gay. Es increíble cómo están todavía con estas historias, tío. Muchas veces no somos conscientes del porque siempre estamos criticando, ¿no? La peli de gays, la peli de negros, la peli de tal, que está ese año en la mejor película de los Oscars. Y es que luego cuando te enteras de todas estas cosas, tío, de lo que cuesta colocar una peli de esas, o de que tenga un poquito de, ¿sabes?, de presencia y tal, joder, es que están, macho, más atrasados en ese sentido que Dios. Pero bueno, yo simplemente iba a traer pues cositas más fresquitas, ¿no? Más tostaditas, como dice mi querido David. ¿Qué os pareció Tenet? Por ejemplo. No la he visto. Anda. Bueno, yo aun a riesgo de que me digan todo tipo de lindezas, voy a decir una cosa que para la, hay gente que no lo entiende, pero a mí me aburrió, es que me aburrió muchísimo la película. Te dice mucha gente, a ver, entiendo que no te guste lo que quieras, pero aburrida, pues es que me aburrió. O sea, desconecté de tal manera al principio, ojo, el arranque me gustó, el desarrollo hasta la parte del aeropuerto me estaba gustando, pero llegó un momento en el que, no, o sea, desconecté completamente de la película e intenté ir sin prejuicios porque íbamos a hacer el especial de Nolan. De hecho, la vimos por eso, principalmente. Y yo cogí el como, COVID por ver la película, ojo, ¿eh? Sí, cierto. Así como, por ejemplo... Sí, sí, es cierto, Fran, David lo sabe. Lo cogí, yo no estaba teniendo mucho cuidado y fui al cine, la única vez que he ido al cine en los últimos 6 meses fue para ver Tenet y cogí el COVID. No me pasó nada y no tuve ni síntomas. Pero lo cogí, a los 15 días se me fue. Pero sí, sí, estuve 15 días que tuve el COVID y tuve que hacer cuarentena sin ningún síntoma. Pero sí, sí. O sea que lo que se sacrifica uno por el podcast, David. Tú ahora puedes decir con... Y por Nolan. Puedes Nolan. Decir que Nolan es un virus para el cine, en tu caso. Pero en cualquier caso, a mí, ya digo, cuando preparamos el especial de Nolan, yo, por ejemplo, disfruté bastante de Inception y de Memento. Y iba con la intención de disfrutar igualmente con esta película, pero no sé, es que no pienso en ella, me dio absolutamente igual. Es una película que entiendo que era uno de los estrenos más importantes de 2020 y además a mí me generaba curiosidad. O sea, no fui tampoco muy obligado, aunque fuera por el podcast. Y lo que te digo, o sea, es que no te diría decepción, simplemente es como de estas cosas que ni fu ni fa, ¿sabes? Pues mira, yo, a mí sí que me gustó la película, pero yo... A mí algo que me suele ocurrir con Nolan es que veo una peli, me gusta, me divierte, me entretiene y luego en los siguientes visionados se me cae. Me ha pasado con casi todas, con Origen, con Interestelar. Son películas que tienen, para mí, un golpe, un primer shock emocional fuerte o un primer shock de algún plano, alguna imagen, algún tal. Y luego cuando ya te paras a repensarlas, la ves por segunda vez sabiendo el desarrollo y demás, generalmente parecen estúpidas. Origen, yo siempre lo digo, a mí me parece una peli muy estúpida, ¿vale? Mucho. Interestelar me parece una peli tramposa, que es casi pornografía emocional, y sin embargo en su primer visionado me gustaron mucho las dos. Y con esta me pasó lo siguiente, que es bastante extraño. Yo vi los primeros 10 minutos y digo, hostia, empieza muy bien la peli, muy nolaniana, eso sí, con el sonido a 200, muy bien Nolan, ¿vale? Ahí todo claro, eres tú. Pero luego tiene como, para mí, un valle, que es donde dices que a ti te interesa, de casi una hora, donde yo me aburrí y hasta me planteé salir del cine. ¿Qué ocurrió? Que luego... Cuando ya empieza, claro, con el otro punto de vista, digamos que empieza a ir hacia atrás, a partir de ahí la película me llama más la atención simplemente porque es algo que no se había visto en el cine antes. Y luego en los siguientes visionados, esa primera parte que tanto me había aburrido, no me aburre, porque estás la veo desde otro lugar sabiendo lo que va a ocurrir y eso hace que la película a nivel experimental, a nivel experiencia, me mejore. O sea, a mí es una película de Nolan, de lo que he visto... Me parece muy imperfecta, porque tiene muchos cabos sueltos y tiene muchas cosas que, bueno, pero a mí me ha gustado bastante. O sea, me divirtió, me entretuvo. A mí me gusta, me parece una peli entretenida, un poco lo de siempre, ¿no? Pues muy... que quiere ser más de lo que es, que es más compleja de lo necesario para la trama, etcétera, etcétera. Pero la peli como tal yo la disfruté, y oye, y en segundo visionado mejor, pues oye, eso que te llevas, ¿no? Y ahí la tengo en 4K... La vio mi padre hace poco y dice, esto es demasiado complicado para lo que cuenta. Así Fran, que tú estás deseando verla. No, la verdad es que no. Yo fui a ver Dunkirk al cine y dije que no vería más Nolan en el cine. O sea, salí tan asqueado. Y mira que... Dunkirk me gustó, pero... El trato que hizo sobre el sonido acabé hasta los santísimos cojones en el cine y dije... Hasta aquí mi vida con Nolan en el cine. O sea, pues, seguramente la vea más adelante en casa tranquilamente, pero no va a pagar otra peli de Nolan. Ese problema llegó hasta tal punto que había cines donde no... O sea, la mezcla de sonido es tan bestia lo que tiene puesto de fondo a nivel... Porque es ruido, al final acaba siendo ruido, porque no tiene una armonía tal. Y Es que no se entienden los diálogos muchas veces, porque la música está tan fuerte que no entiendes lo que están diciendo. Y claro, cuando están manejando conceptos que se supone complejos, ¿sabes? Como entropía inversa, no sé qué, se supone, repito, porque es fácil de entender en la película. Tío, no puedes, no sé, estás contando una peli de tiros, de acción normal, que es lineal, que todo tiene el mismo sentido, en fin, pues vale. Pero es que aquí se supone que en los diálogos me estás explicando la película, macho. O no me lo expliques por diálogos o baja la música, pero no hagas las dos cosas porque me estás intentando explicar una cosa y por el otro lado me lo estás tapando. Y en algunos cines, incluso en Reino Unido, por ejemplo, devolvían el dinero porque no... Por eso, porque es que no se entendía la película, no se escuchaban los diálogos. Así que imagínate, hiciste bien en no ir si es por eso. Ya, y a veces, cuando reescucho cuando reescucho los podcasts y hablo yo, me pongo la música de Hans Zimmer a todo volumen para no oírme. ¿Eso era un chiste? A mí me ha hecho cierta gracia. Es cierto que la ejecución no ha sido la más adecuada, pero la idea que estaba ahí... oye... Sí, o sea, eso si lo pules un poco sale bien. Eso pero es que no soy bueno contando chistes, lo siento. Eso es, la idea está, ¿sabes? La idea esa es... Oye, mira, sí, sí. Como este director que lanza un story a un guionista y el guionista ya desarrolla la historia. Pues eso acaba de hacer Frank. Yo soy el guionista. Es un director. Con cojones. Madre yo es que mía. Me he quedado flipando... Fran. Yo, mira, otra cosita que quería comentar era el rollo de que este año, porque además me parece casi más importante en ese sentido el año 2020 que por lo propiamente cinematográfico, que tampoco vamos a entrar ahí porque el programa no va a eso, pero creo que ha sido un año clave en cuanto al tema del modelo de distribución que tenemos. Yo recuerdo desde hace años que siempre se está hablando de las ventanas, de que hay demasiado tiempo entre el cine y cuando llega al formato físico, ahora ya por plataformas y demás, y este año ha sido un año que yo creo que de aquí 20 años nos acordaremos mucho para el tema del modelo de distribución de cine que tenemos, que tendremos, como el año clave y el año detonante para ese tipo de cambios. Hemos tenido estrenos como Soul de Pixar en Disney. Tuvimos el experimento de Mulan, que yo sigo repitiendo que a mí no me parece una cosa cara. Si piensas la cantidad de veces que puedes ver la película, con la gente que puedes ver la película, la gente que comparte cuentas y el dinero que te ahorras, y demás, y aparte los presupuestos que se manejan en esas pelis, me parece algo razonable lo que se puso de precio. Si tienes en cuenta todo eso, otra cosa es que tú pienses, la voy a ver yo solo y solo pienso en que mi entrada en el cine me cuesta 10 pavos y aquí la película me cuesta 20. Bueno, si lo miras así, pero claro, hay que tener en cuenta todo lo demás. El estreno de Pixar, pelis carísimas que han ido directas a plataformas, en fin. Que hay el rollo de James Bond, que a lo mejor la venden por 600 millones. Un montón de cosas que, solo... desde luego, creo que es un año más importante casi por eso que por el otro. Dime, Fran. No solo blockbusters y ese tipo de pelis, sino mira Filmin, la cantidad de festivales que ha sacado. O sea, festivales como el de Gijón, el DA, se han ido este año para Filmin. Y muchos más, tanto de música, o sea, documentales de música, documentales coreanos también, cine coreano también. Es que ha habido un porrón de festivales. Bueno, la Atlántida. Sí, sí, que no, ni te los puedo enumerar, pero más de 10 yo diría que seguro. ¿Festivales? Más de 100. Filmin ha tenido más de 100 festivales. Lo que pasa es que muchos eran de cortos. Sí, pero yo creo que sí. Yo he visto, había semanas que tenían como 10 o 12. Lo que pasa es que muchos eran de cortos, eso sí es cierto. Pero tú piensas que festivales de cortos en España hay muchísimos y al no haber podido celebrarse presencialmente se han ido muchos a plataformas como Filmin o Fest Home, pero es principalmente Filmin. Y luego otros festivales más pequeñitos han encontrado ahí pues un escaparate que es posible que aunque la situación se solucionase mañana, se adapten a eso ya. Porque yo creo que lo ve más gente. O sea, un festival pequeñito, sí, por ejemplo, sí. Aunque sea Madrid, que es una ciudad grande, está muy limitado. En Filmin tienes, pues yo que sé, aunque solo sea España, pues tienes más de 40 millones que pueden acceder a ello. La Atlántida ha funcionado bien años atrás, o sea, y creo sí, que... Sí, sí, la Atlántida, aparte es suyo y el concepto y la selección de películas siempre está muy bien. Pero luego festivales que normalmente no se harían, yo creo que el más sonado puede ser Gijón a nivel nacional, porque es un festival muy importante. Pero claro, si no se lo dejaban hacer. De hecho, hicieron un mixto, creo que era mitad Fest Home, mitad Filmin de películas. Que Fest Home es una plataforma en la que se suelen subir los cortometrajes para los festivales y todo esto. Y sí, o sea, ha sido un año sorprendente. Me acuerdo que hablamos de esto en marzo. Lo que pasa es que en algún grupo de Telegram, lo que pasa es que poníamos el ejemplo de... Pues Cannes, Berlinale, todo esto, claro, esos festivales quizá no. Pero incluso Locarno ha movido ficha en ese sentido. Rebordinos dijo que San Sebastián es un festival que no se puede hacer online. Habría que ver hasta qué punto es Locarno, cierto eso. Por cierto, que este año, si no me equivoco, estrenó director. que se fue el subdirector de Sitges, Fran, a ver si tú, no sé si lo sabéis, el subdirector de Sitges, que siempre se ha dicho que era el que realmente elegía, que realmente sabía, no estoy de acuerdo porque Ángel Sala me parece un fuera de serie a nivel de género, pero siempre se ha dicho que el subdirector de Sitges era realmente el que manejaba el Cotarro. ¿Y no se fue a Locarno este año? Creo que sí. A ver, lo que ha pasado es que el que estaba en Locarno se ha ido a Berlín, entonces yo no sé quién ha ido a Locarno ahora, pero está en Berlín el director. Pues eso, el director artístico, pues me suena que era algo de eso. Me suena. Sí, o sea, si se ha ido, posiblemente haya ido alguien nuevo, pero desconozco quién es ahora mismo. De todos modos, aunque haya cambiado, la línea editorial de Locarno este año ha sido absolutamente continuista. O sea, han ido los mismos directores que van siempre. Sí, sí, claro. No, si al final los directores de festival hacen más un trabajo más rutinario que otra cosa, porque a nivel de sí, línea pero está claro. En el caso de Locarno sí que es un festival que históricamente ha apostado por directores nuevos y este año han ido muy a lo seguro. Pero bueno, también ha sido muy difícil. Yo estuve hablando con una chica que era distribuidora y me comentaba que, por ejemplo, habían reducido en Locarno un 70% de películas que iban y cosas así. Entonces, es muy complicado, la verdad. A lo mejor una sección que había 25 películas, este año había 8 o 10. En San Sebastián también ha pasado. En Sitges también habrá pasado, seguramente. Este año el cine ha recibido buen palazo. Bueno, Francisco, otra peli, venga. Ya he terminado yo con las mías antes. Dale otra peli. Ya. Vale. Ya que estamos hablando de festivales, voy a hablar de Days, Rishi, bueno, de Sia Milán, que en la Berlinale recibió bastante buenas críticas. Y bueno, la última película de Sia Milán, el taiwanés, que está muy acostumbrado a hacer películas con un ritmo muy, muy suave, muy lento, muy contemplativo todo. Buenos eufemismos, ¿eh? Para no decir turra. ¡La turra! Pero sí, ha hecho una turra, aunque la verdad es que a mí, por ejemplo, El sabor de la sandía, que es su película famosa, no me gusta nada, y sin embargo esta me ha gustado bastante. Aunque, a ver, la historia trata, es sencilla, trata sobre... se me olvida el nombre del actor con el que siempre trabaja, tío. Kang Hombre, yo lo siento, pero no te lo puedo decir tampoco. Kang Shen, creo que se llama. No sé qué Kang Shen. Y este actor sufre de dolores musculares que le joden vivo y encuentra una relación con un otro hombre y todo esto sin diálogo alguno. O sea, una hora de la película es... planos del actor este. ¿Del que sufriendo. No sabemos el nombre? Sí, sí. Si lo podéis buscar, me alegré la vida. Que no hace falta, y, coño, bueno, pues, no pasa nada, tío. Por ejemplo, los 10 primeros minutos tienes 3 planos fijos. O sea, ves cómo lava una lechuga, ves cómo le clavan incienso para los dolores, ves cómo sufre... Bueno, este es un plano secuencia... a lo largo de la calle, en el que ves ahí realmente el sufrimiento, y es a partir de este plano cuando avanza la historia y conoce al chaval. Y bueno, que me estoy alargando demasiado. O sea que aquí el plano de Ghost Story de la tarta se queda en un plano es Mad Max. Pues a Ghost Story de Mad Max. Es que me alegra que lo digas porque lo pensé en el momento. Al principio de la película, lleva 10 minutos y digo, Ghost Story, esto una gozada. Y bueno, que los planos son bonitísimos, son bellísimos. Pese a lavar la lechuga lo hace perfectamente. El cuadre que tiene dentro del baño, exquisito. Espectacular, ¿no? Y o sea, cuando dices que lavar la lechuga lo hace perfectamente, ¿a qué te refieres exactamente? No, o sea... ¿Al lavado de la lechuga o cómo lo rueda? Se le ve dentro de... a través de la puerta. Sí. Y cómo está iluminado toda la sala... Y la parte de afuera está a oscuras y que la lavada es genial. O sea, freeze, y que yo, o sea, que aquí se ha hecho, seguramente el actor este ha hecho un Daniel Day-Lewis, ¿no? O sea, ha tirado semanas lavando lechugas para esa escena, preparando el momento como una persona que se dedica a lavar lechugas en la vida real haría, ¿no? Entonces, para que realmente comprender el personaje y saber por qué está lavando la lechuga en ese momento, ¿no? Además, para que recomendara a la gente que la vea, el actor tiene 3 pezones, o sea... Yes. Hay planos en los que sale ahí con su tercer pezón mientras le masajea a un hombre el culo. Cremísima. Pero Fran, o sea, es que todo lo que estás diciendo es horrible y encima 127 minutos de esto. Y lo de los tres pezones, yo aconsejo que el que quiera ver tres tetas se ponga Total Recall, la peli de Verhoeven, que salen una señora con tres tetas, no con tres pezones. Nada más no. Que añadir. Peliculón, además. Bueno, pues yo si queréis... A ver. ¿Qué conste? ¿Vas a añadir? Sí. No, he añadido... O sea, llevo dos películas de gays, o sea, que estamos siendo inclusivos, ¿eh? Ah, vale. Muy bien, Fran. Y sacando pecho, o sea, es lo menos inclusivo que se me ocurre. Es como, oye, que he puesto la peli. Bueno, en fin. Es por la cuota que nos obliga. Ojo, que tengo un amigo gay, ¿eh? Es eso. En fin. Yo os voy a traer un pack de tres películas que voy a. Porque están unidas temáticamente, que yo creo que son tres películas para entender un poco el presente de 2020 y son muy diferentes entre sí. Pero bueno, las voy a decir muy rápido. Uno es Sporting Life, de Abel Ferrara, que es esta película que ya hablé en el Festival de San Sebastián, que dieron un pase secreto en el que no se sabía qué película era, pero era esta. Es un proyecto de Saint Laurent, igual que la de Luxa Eterna de Gaspar Noé, que también es un proyecto de Saint Laurent, que es, pues ya sabes, una marca que cada año... Es de 2019, ¿no? ¿Cuál? ¿Sporting Life? No, Luxa Eterna. Sí, es de 2019, pero voy a hablar de Sporting Life. La comparo porque forman parte de un proyecto que Yves Saint Laurent cada año a uno o dos o tres directores, depende del año, le dan como un presupuesto bastante grande para que hagan lo que les dé la gana. Así nació el proyecto de Gaspar Noé y así ha nacido Sporting Life. Ellos estaban rodando un documental sobre el proceso de la película de la grabación de la película Siberia, que estuvo este año en la Berlinale, una película que no he visto y tengo muchas ganas, por cierto, de 2020 también, con Willem Dafoe, y justo les pilló la pandemia en mitad de la grabación. Entonces, Sporting Life se convirtió en una especie de ensayo acerca del cine, la vida y la muerte en el proceso de la pandemia, de la creación, de las amistades, de las relaciones interpersonales y demás. Es una obra muy caótica, pero que a mí me gustó, o sea... Me pareció precioso cerrar San Sebastián con esta película porque era una película que te estaba hablando del sinsentido en el que estamos viviendo en la actualidad, de una forma que la propia formalidad de la película es un poco, pues eso, ese sinsentido. Y es una película que pese a que parece muy como experimental y en cierto modo lo es, yo creo que puede atraer a todo tipo de público. O sea, creo que la puede disfrutar mucha gente porque el corazón de la película son cuestiones universales y muy básicas, como es el amor o la amistad y cosas de este tipo. Y es una película muy interesante. Otra película que meto en este pack es Nuevo Orden, totalmente diferente, pero es una película que cuando la estaba viendo los paralelismos que había con el presente asustaban. Plan toques de queda, controles en la población, solo que aquí... Se dan por un. Es una película distópica mexicana de Michel Franco, un director muy asiduo de los festivales de cine tipo Cannes, San Sebastián y demás. Y es un director que siempre lo he comparado mucho con Haneke porque es muy frío, pero en esta película, como dije en el especial de San Sebastián, se suelta el pelo y se suelta la melena y empieza a hacer cosas que yo pocas veces lo he pasado tan mal en un cine. Es una película en la que los de abajo socialmente se rebelan contra los de arriba y ves sobre la pantalla un montón de actos. Que te ponen la piel de gallina, ¿sabes? Porque estar contado con una crudeza y realismo bestial. Y de hecho, yo estaba deseando que acabase. Me estaba gustando muchísimo lo que estaba viendo, pero realmente me estaba entrando por dentro y lo estaba pasando mal y rara vez me ocurre eso con el cine. Es una película que aún no se ha estrenado y que ojalá, si os está llamando la atención lo que estáis escuchando, la podéis ver en el cine porque es de estas que se va a disfrutar muchísimo más. Pasa todo, pasa siempre con cualquier película, pero con esta pasa aún más. Y ya os digo, no quiero desvelar mucho más. Es un drama distópico sobre qué pasaría si... Y empieza a haber pues un conflicto civil que cuando en este año 2020, con todo lo de Black Lives Matter, revueltas y demás, hemos estado cerca de acercarnos a algo parecido a lo que se ve en esta película y me pareció flipante. Y ya por acabar con este pack de el presente en 2020, el especial de South Park sobre la pandemia. Me parece increíble. O sea, es... buenísimo, es le mete a todo lo que se le puede meter crítica en 2020 para que una persona lo vea, queda resumido toda la incompetencia de las personas que han dirigido y han organizado todo lo que ha ocurrido, es decir, los líderes políticos, la propia sociedad irrespetuosa e irresponsable. Buenísimo, o sea, de hecho lo tengo colocado en top y lo tengo en el puesto número 4, el especial de South Park. No sé cómo a esta gente todavía les dejan hacer lo que están haciendo, pero me parece milagroso porque es que van completamente en contra de la corriente principal, o sea, en ideológica, a nivel de estilo. Además, el propio capítulo es muy metareferencial a los procesos de hacer una historia, ¿no? Es como la típica película en la que saben, ellos son conscientes de que en una película normal la historia iría por aquí y te muestran cómo va por otro lado siendo conscientes de ese propio cambio, ¿no? Y me parece muy, muy divertido. Yo a todas las personas que conozco que lo han visto, les ha gustado mucho. Así que esas tres recomendaciones, muy diferentes entre sí. Uno es un ensayo, otro es un superdrama y otra una comedia, pero muy guay, ¿eh? Son tres obras que yo dentro de años voy a seguir recordando. Bueno, eso ya sé. Sí, sí. Sí, sí, sí. Abel Ferreira, por cierto, está un poquito ya... Y a dejar paso a otras personas. Nada que añadir a yo eso. Tengo pendiente Tomaso. Yo he visto no sé si hace poco, porque ha sacado Arrow una remasterización en 4K de El Rey de Nueva York, que me parece una peli extraordinaria. Pero, no sé, últimamente... Pues yo no, yo a raíz de Sporting Life me he interesado muchísimo por su filmografía y de hecho tengo muy pendiente ver a Tomaso, como tú has dicho, la de Siberia. Me parece un tipo súper interesante. Vino a San Sebastián y dio gusto escucharle en el propio cine, ¿sabes? Y lo que vemos en Sporting Life la verdad es que me gustó bastante. Así que a ver si me pongo con su filmografía a tope porque le tengo muchas ganas. Bueno, tú, Samuel, ¿qué, director? Vamos ¿qué a nos cuentas? Lo importante. Yo traigo aquí lo bueno. A ver, Sonic, la película. ¡Hostia, oh, sí! ¿Qué tal? No era coña, era coña. No la he visto. ¿Qué va? ¿Qué? ¿De verdad? A ti, Fran, te ha gustado por lo que... Coño, yo no me esperaba una puta basura y me encuentro con eso. ¿Y qué es eso? La vida. ¿Qué es? Una película bastante decente para lo que es. O sea, yo esperaba... Bueno, ya visteis el primer diseño que tenía Sonic al principio, que eso era una puta bazofia. Y luego la película tiene... O sea, es como como Alita, o sea... Pero si Alita es un peliculón, cabrón. Ya, pero me refiero... El diseño, vale, el diseño. Sí, o sea, no tiene nada que ver. Simplemente cómo está estructurada la película. Pues Sonic está similarmente construida... Salvo era un chiste, para un Fran, mucho no, más infantil, no, claro no, está, no pretendía meterme. Pero... Sí, no, que yo me explico mal. No la he visto. Y. No, pero te la recomiendo, ¿eh? O sea, si puedes, que luego igual te disgusta, pero es bastante. Pues ya sabéis, chavales, hoy os vais de aquí con la recomendación de Francisco para que veáis Sonic la película. Yo aquí hablando de ensayos sobre la vida y la muerte, y luego viene Sonic la película. La siguiente que os traigo es mejor. A ver, yo ahora iba a comentar, ahora ya serio, El Hombre Invisible. El Hombre Invisible, que es una peli de Blumhouse con Elizabeth Moss, nuestra criada, del cuento de la criada, o nuestra Peggy de Mad Men, que por cierto estoy viendo ahora, Mad Men. Y es una película que está de puta madre. Es una peli de bajo presupuesto y es una película que actualiza a través de los... Sí, no, lleva a través de un poco del tema que tenemos ahora tan en boga, que es el feminismo, y actualiza el género. Actualiza la historia del Hombre Invisible, la lleva al tema de ese hombre... Pues evidentemente la metáfora es un poco, es evidente y obvia, ¿no? ¿Cuál es la alegoría de ese hombre que te persigue? Lo veas o no lo veas, lo tienes siempre encima porque es como una presencia que tú tienes ahí, esté contigo o no esté. Entonces, solo por eso, y cómo está contada, desarrollada, actuada, cómo construye, digamos, los sustos, los jumpscares, cómo está... Es que me parece una peli súper interesante y que, como siempre, yo siempre defiendo, el género ha de estar para algo. No debe ser un puro ejercicio de, valga la redundancia, de género, en el que simplemente pases por cada uno de los clichés de la propia, del propio género, sino que en este caso los utiliza para contar algo mayor, para además traernos una historia clásica, clásica en el sentido, porque hay 400 versiones del Hombre Invisible. La anterior, si no me equivoco, es la del 2002, creo que es del 2002. La de Verhoeven. La de Verhoeven, eso es, que era Kevin Bacon y demás. Que yo la vi en el cine, una peli que a mí no me gustó nada. También es verdad que la vi en su día con 12 años. Pero yo la he visto un par de veces y... Yo era Antena 3, la vi esa. y muy interesante, ¿eh? Mucho mejor que la versión de Verhoeven, que estaba en sus horas más bajas como creador. Seguramente, muy claramente además. Y nada, y simplemente eso. Una peli que... Pues que dirige Leigh Whannell, una persona muy asociada a James Wan, que es para mí uno de los grandes directores que hay de cine de terror, y ahí tiene basado evidentemente en la obra de H.G. Wells y demás, y muy, muy, muy, muy interesante. Y Gretel y Hansel, que actualiza también el hijo de Norman Bates, el hijo de Anthony Perkins, Oz Perkins. Está la historia de Hansel y Gretel, le da la vuelta hasta el título. La peli la cuenta en 4/3, es muy, muy, muy oscura, muy siniestra, extraña, la lleva a lo adulto, ¿no? Nos coge una historia pues un poco eso, conocida por todos y que generalmente ha tenido un porte más infantil, y aquí lo lleva a la seriedad, no, nada que ver con la peli de Weird Cola, y muy muy muy interesante también, una peli mucho más de autor que la anterior que comentaba, y venga, por hacer otro pack, que estoy viendo aquí pelis que he visto y demás, Color Out of Space, con Nicolas Cage, dirigida por Richard Stanley, que está en la obra de Lovecraft. Eso es. Y que estuvo en el Festival de Cinéfilos Frustrados. Sí, ¿sí? La peli es de 2019 esta, pero bueno. No, 24 de enero de 2020. Estreno en España, pero la película de hecho estuvo en Sitges del año pasado, de 2019, si no, no me equivoco. No, que es de 2020 a nivel de estreno oficial. Otra cosa es que estuviese en festivales, pero su estreno oficial es en 2020. Que yo estaría creo que no, casi bueno. Seguro. Vamos a ver, ¿me vas a hacer mirarlo? O sea, la fecha es de 2012 seguro. Y 2019, perdón. Mira, fechas de estreno. Color Out of Space. Pero eso es lo que hacemos siempre. O sea, miramos la fecha de producción, no del estreno. No, fecha de producción. O sea, me refiero, cuando está en un festival, si la película se estrena en España en 2020, pero la película es de 2019, no, normalmente vale, siempre la consideramos de 2019. Pongo otra rapidita, venga. No, si vale, habla de esa. Si hemos dicho que en este programa no vamos a ser tan estrictos, solo lo apuntaba. No, da igual. Traigo una de... Mira, además estrenada en enero, o sea que... Una peli que se llama Underwater, para decirlo más. Con mi queridísima Kristen Stewart, Vincent Cassel también aparece por ahí. Y una peli que es básicamente Abyss, la peli de Cameron. Es una película que transcurre en un submarino donde hay como bestias alrededor. El submarino, pues... Bueno, submarino. Es más bien una base en el fondo del océano. Y nada, y simplemente pues eso. Una historia en la que en un punto de la película tienen que salir para ir a la estación, digamos, que está más cercana para poder salir de allí. Y por el camino están metidos, que es una cosa que a mí me ha aterrorizado toda la vida. El tema del fondo del océano, pues oscuro completamente, con la poca luz que se puede tener allí de algo artificial que llevan ellos. Y es terrorífica. Una peli que es una... Tampoco tiene... O sea, así como, por ejemplo, El Hombre Invisible comentaba que recoge una historia muy clásica y demás, y a través del género la actualiza, la lleva a lo social y demás, esta película hace lo contrario. Esta película coge... Es una historia nueva, original para la peli, pero no tiene ninguna pretensión más allá del propio entretenimiento y del propio ejercicio de género. Entonces, por eso también la quería comentar después. Porque un poquito de todo, ¿no? Una es entretenimiento, la otra te intenta llevar... Pero también, ¿no? Hay que tener un poquito de eso, de simplemente pasar el rato con el género, divertirse y hacer un ejercicio de abstracción pura y dura, que es lo que es la película. Esas tres pelis. Porque Color Out of Space, David me la ha quitado. No, David te la deja. Solo David te pone en su sitio, pero te deja. David, qué grande, hablando de sí mismo en tercera persona. Nuestro amigo Nicolas Cage. David hablando de sí mismo en tercera persona. A Samuel le parece bien, que conste, ¿eh? David aprueba. ¿Y Fran qué opina? Observa, solo observa. ¿Qué opina Fran? Bueno, pues yo voy a traer una película. Fran. Tenías que haber dicho Fran trae una película para seguir con el chiste y tal. El humor, el comedian que Fran lleva dentro. Bueno, está bien que reconozcas los errores, Fran. Venga, tráenos esa peli de tíos. Pues a ver, ni Sokurov, ni Shipper, ni Méndez, ninguno. El bueno es Shimomura. Creo que es la mejor introducción que ha hecho nunca nadie en un podcast de para hablar de... O sea, ha sido... Aparte, esta te la traías preparada. Yo creo que tienes en Word escrito el nombre de los directores, porque si no... No, solo el de Shipper. Vale. Verónica, que es el de Verónica, de 2015, no la española. Ah, y sí, bueno, sí, yo nunca sé decir ese nombre, sí. Sí, no sé si está bien pronunciado, o sea, mi pronunciación es de menos tres, así, pero ahí bueno, dale. Y Salogón, por ejemplo, no se me da tan bien. Y bueno, yo os voy a hablar sobre Crazy Samurai Musashi, que es una película, a ver, está vendida como que es un único plano secuencia, pero de los 90 minutos que dura... 77 son el plano secuencia y el centro de este plano secuencia es 1 contra 400. Ah, vale, ya sé cuál dice. Conozco el póster. Sí, vale. Además, el póster es eso. El póster es un plano desde detrás de él que está con una espada y ves que delante hay como infinitas personas hasta el final del cartel. Sí, ese es. Es una... O sea... El póster es una guapada, la película se te puede hacer larga Y está centrada sobre todo en el samurái Musashi Miyamoto, que probablemente es el mejor samurái. Bueno, tiene la fama de ser el mejor samurái de la historia de Japón. Y se centra en una historia en la que... bueno, la historia real es que Musashi humilló a un dojo. Y un dojo de tres... Bueno, son tres hermanos. O sea, le pegó de hostias al maestro. Luego el hermano quiso venganza. Y luego, que Musashi era un cabronazo, se coló en como en el recinto del dojo y mató al hermano pequeño que era menor de edad. Entonces, el resto del clan, por llamarlo así, que no era un clan... Y ha puesto cuentas al final, ¿no, Fran? Sobre él con flechas, espadas y tal. No eran 400 realmente, pero sí que era una barbaridad. Y la película se centra en eso, en esa historia. En este caso son 400 enemigos que van entrando y saliendo de... O sea, lo matan, se va fuera de plano y luego vuelve a aparecer. O sea, si te fijas, no hay 400 personas justas. Y de vez en cuando va apareciendo un boss. Como una pantalla, como si fuera un videojuego. Un boss, hay un boss grande. Luego hay uno que maneja bastante bien las katanas y todo eso. O sea, son hostias constantes. Se pueden hacer bastante largas, como he dicho, pero bravo. Bravo por la idea. Yo suelo decir también que al que le guste esto, pues tiene una peli ya estrenada que se llama MS1, Máxima Seguridad, cuyo subtítulo reza lo siguiente en el póster. Solo contra 500. ¿Dónde está el problema? Eso es. No lo he visto, ¿eh? Con Guy Pearce, de los productores de Venganza. O sea, telita. Pues póntela. Es terrorífico. Hostia, pues me ha parecido muy interesante, ¿eh? Fran, no lo digo de coña. Me la voy a apuntar. Se te va a hacer larga. A ver, el nombre... Bueno, si se me hace largo la quito, pero el concepto me ha llamado la atención, la verdad. Me apetece verlo. O sea, a mí se me hizo larga. O sea, ya llevaba igual... Francisco... 40-50 minutos de plano secuencia y... Cuéntame. El nombre de la película, ¿que cuál era? Ah, Crazy Samurai Musashi. Man. De Tak Sakaguchi, que es el actor. Creo que me quedo con el nombre, pero no lo repetiré por orgullo. ¿Tú te acuerdas de Musashi Miyamoto? Busca Musashi Miyamoto. Sí, ya está, ya está. Ya con eso... No me acuerdo mucho de Musashi Miyamoto, pero bueno, lo intentaré, me lo apuntaré. Realmente se dice al revés, es Miyamoto Musashi, pero bueno. Y con más agresividad, porque lo decimos Miyamoto Musashi. Claro. Es que los apellidos en Japón van... Van, que te van. Se dicen antes y tal. Ay, señor. ¿Ahora a quién le toca decir peli? A mí, venga. Otro pack. Pack de cine español. Que ya de paso, cuando acabe, os pregunto si habéis visto alguna y que os guste de películas españolas y demás para unirnos a esto. Voy a ir súper rápido. Una es la de Sentimental. Es que tengo aquí el título en inglés. No me acordaba en español. De Seth Gay. La vi en... Bueno, las cuatro las he visto en San Sebastián, que últimamente se está convirtiendo un poco en el fortín del cine español. Es una película que disfruté muchísimo. Cuatro personajes en una casa. Toda la película es eso. Conversaciones sobre su sexualidad, sobre las formas de entender las relaciones de pareja. Muy divertida. ¿Puedo preguntar otra cosa? Dime. Antes de que te cuentes la siguiente. ¿Esa es la que sale Belencuesta? Sí. Pereza, macho. ¿Qué es eso? Es que esa mujer la veo en cinco películas al año, tío. Y la vi y me llamó mucho la atención, pero vi el póster. El póster es como cuatro personas ahí. Sí, vale. Y la vi ahí y dije, descartado. Ya la veré cuando no haga nada esta señora y de vez en cuando pues me ponga alguna peli suya, porque es que ahora es que es constante. Pues es muy divertida, ¿eh? Yo te la recomiendo. Y aparte ya está muy contenida, tiene un papel bastante diferente a lo que suele hacer. Y aparte me regalaron una mascarilla en el pase, que ahí sigue otra, sin... Os digo otra peli que va a decir David, la de Juan Cabestany. Sí, aparte en ese orden, porque las tengo aquí colocadas por orden, la de un efecto óptico, mi película favorita de Cabestany, una película del cine dentro del cine, rarísima, hecha con poquísimos recursos, que para mucha gente a lo mejor se queda en... o qué peli más rara, pero yo disfruté muchísimo, o sea, me lo pasé muy bien, jugó mucho conmigo y mis expectativas. Creo que si entras en la película te conviertes en un espectador muy activo y es lo que busca, activarte para actores, ver hacia dónde va. Los dos actores molan mucho, a mí me encantan los dos. Pepón Nieto y Carmen Machi. Yo soy más de Pepón, a decirte. Tú también, que te gustan Los Hombres de Paco, que la estás viendo ahora. Sí, tenías que decirlo, ¿eh? Sí, estoy viendo Los Hombres de Paco, por supuesto, que es... Y no tengo... No te creas que... Es que me he parado porque digo, si me lo dice, me voy a parar para que vea que no me da ningún apuro decirlo. Es lo que Hombre, te pasa es a ti, que no lo he dicho porque piense que te dé apuro. Ah, vale. Y también tengo que confesar una cosa. A ver. Pero cuando, ¿tú estás viendo Ana y los siete? Samuel de hablar de Los Hombres de Paco. Ah, vale, pues lo digo. Es que es, para mí, y esto no es coña, igual que David muchas veces habla de Aquí no hay quien viva, Para mí, eso es Los Hombres de Paco. Yo soy consciente de las limitaciones que tiene y sé lo que es, pero la vi en un momento de mi vida que, por lo que sea, me tal. Y a día de hoy es una serie a la que vuelvo de vez en cuando porque es como un lugar feliz para mí. Es como una ventanita a mis 14 o 15 años. Y yo en ese momento era muy feliz. Ahora también, no es nada raro. Pero me gusta de vez en cuando volver a sentirme de aquella manera. Me río mucho, me parece muy graciosa, muy divertida. Y es mi serie española favorita de mi vida. Así de claro lo digo. Ya está, y no tengo menudos problema. Temazos la estoy de viendo, David. La estoy viendo porque en 2021 hacen un revival con los mismos actores originales. Pepón, uno de ellos. Y todos los actores, o prácticamente todos los actores originales y demás, y estoy viéndola porque ya hacía pues 4 o 5 años que no la veía. Y por eso la estoy viendo y me lo estoy pasando como un enano. O sea, vamos. ¿Ya has visto el capítulo en el que se vuelve travesti? Bueno, se travesti, ¿eh? Para un caso se vuelve mujer, Pepón, se convierte en mujer de infiltrada. No, eso, sí, y Don Lorenzo, que Juan Diego se enamora de ella. Monique, sí, ya lo he visto. Ese capítulo es de la segunda. Sí, sí. Es de la primera o de la segunda temporada. Es bastante al inicio de la serie. Luego se vuelve a travestir porque quieren, en fin, sacarle cositas. De hecho, una cosa, me acuerdo que Los Hombres de Paco yo la veía también y que la cancelaron, si no me equivoco. No. Sí, sí, desapareció. Terminó. Que no. Que se acabó, tiene final, cerrado. No, me refiero. Empezó la serie y a los 6-7 capítulos la cancelaron sí. Y volvió posteriormente. Y me parece que hay una brecha que al principio era mucho más comedia, era como más divertida, y luego entra un poquito el drama. Eso se hace en el capítulo 7 u 8. Sí, me suena. No terminaba de arrancar la serie, la llevaron, lo que ellos decían, a talleres, es para cambiarle algunas cosas, desaparecen un par de actores que eran secundarios que no pintaban nada, le dan más importancia a unas cosas que a otras, la cambian, y además es que es casi instantáneo. En el primer capítulo que hacen, después de esos 4 o 5 meses de parón, es cuando la serie revienta a nivel de audiencia. Y sí, mira, curioso que te acuerdes de eso. Y luego ya pues tuvo 9 temporadas. Hicieron. Terminó siendo de terror, la serie. De terror, ojito. Yo desconecté. O sea, yo me quedé en las dos primeras, seguramente. De lo que no desconecté es de Las Niñas, que es una de las películas... Que Fran iba a hacer una confesión también, que la haga. A ver. Claro. Bueno, es cortita. Que hace 2 días me vi el último capítulo de Los Serrano otra vez, tío. ¿Pero porque te gusta o por...? No, o sea... Escuché a Fran Perea ahí de rebote, el uno, bueno, realmente me vino la canción del 1 más 1 son 7, que la contaría aquí, pero para no joderos no la va a cantar, y me dio por verme el último capítulo. ¿Pero así? ¿Y por qué el último, tío? Va a ver a Resines despertarse. De sueño. Para eso ya tienes YouTube y puedes ver un montón de montajes. Hay que poner el capítulo en contexto, la escena en contexto. Además, sí, Resines ha explotado eso luego un montón. En La Resistencia lo hizo. En Sé lo que hicisteis en su día, recuerdo que lo hizo también. O sea, hacían como un sketch y luego era Resines que estaba en el plató y hacía como que se despertaba y el sketch había estado todo en su cabeza. O sea, lo ha hecho 4 o 5 veces, ¿eh? Le ha sacado... Es que aquel final es ridículo, macho. Joder. Y lo de Los Hombres de Paco yendo al terror ya es... Bueno, es cierto que es una temporada solo, pero tal. Pero lo llevan al terror, una serie que empezó como una parodia. Pero es que lo de Los Serrano, o sea, acabar que toda la puta serie, ¿eh? No la última temporada ni rollos, no, la serie entera, o sea, es un sueño desde el primer capítulo. Que es que ni siquiera... 45 capítulos, creo. Que digo, encima que... los niños, luego haciendo de niños. Sí, eso es lamentable. Pero que digo, que ni siquiera es como al final del primero, no, o sea, la serie empieza antes de que salga el opening con la boda. Y en el opening es donde ya ellos se van a casa, en la noche de bodas, y ahí es el sueño, que él se duerme en la noche de bodas. Y ni siquiera la mañana siguiente, que ya sea en el primer capítulo, es real. O sea, es que es toda la serie un sueño, tío. Y lo que tú dices es bochornoso. Actores con, no sé, 6, 7 años más, haciendo Guille con 15 años que tenía 8. La chiquilla, que supone que era una niña de 7 años y tenía, pues, unas tetas un poco ya de señora más mayor. La que no sería cómo ponerlo bien. Es que lo digo así claro para hacerlo más evidente lo zafio que es. Crecido, o sea, tío, ¿cómo pones a una niña de 15 años? Que ya se ha desarrollado, hacer como una niña de 7 años o 8. Es que es ridículo hasta unos niveles que dices, ¿quién coño plantea eso? Y con todos los filtros que pasan las series, tío, nadie en ningún momento dice, oye, parad aquí, chavales, no, buscad otra idea. ¿Nadie en serio? Es que me parece surrealista. En fin. Bueno, pero muy bien, Fran, esa confesión te honra. Eso en la época... Gracias. Eso en la época de Twitter buena hubiera sido trending topic mundial, seguro. Ese final... Los Serrano lo veía bastante gente, ¿eh? Y hubo revuelo, o sea, cuando terminó hubo bastante revuelo por internet, no sé si estaba Twitter on fire, pero... Sí, pero cuando terminó ya no estaba en el punto tan álgido que llegó a tener, ya, ni nada similar, sí. Ya era una serie más, por eso se acabó. Ya, pero bueno, mira, David... Mira Santa Justa Clan, que también lo petaba cuando salía en la serie, pues claro. O sea, lo petaba fuera de la serie. En Finlandia, en Finlandia, Fran Perea es de los actores más famosos que existen. Ojito, por Los Serrano, ¿eh? De hecho, allí fue donde él vendió discos, donde iba regularmente a hacer conciertos. Tela, ¿eh? O sea, Los Serrano se exportó y en varios países tuvo, igual que UPA lo tuvo en Francia y cosas así, pues Los Serrano fue en Finlandia. Curioso. Pero bueno, David, no te he cortado más, disculpa. ¿Tu tercera peli del pack? Hombre, siempre, si es para hablar de UPA Dance y tal, yo os permito lo que sea. Para ¿tú veías UPA Dance también? ¿Eh? Esa gente bailando UPA y la veías arriba, ¿eh? David. No, no, a mí la verdad es que UPA Dance no me gustaba nada. De las que habéis dicho, la que menos. Los Hombres de Paco, Los Serrano, todo eso lo seguía. Y Aquí No Hay Quien Viva también. Pero es que Aquí No Hay Quien Viva, con el paso del tiempo, me ha ido gustando más. O sea, es que es lo flipante. Pero bueno, volviendo a las dos películas españolas que más he disfrutado este año, pues son Aquelarre y Las Niñas. Las Niñas, a lo mejor dentro de unas semanitas, bueno, no es exactamente cuando son los Goya, pues se lleva el premio, me parecería muy justo, la verdad. Ya lo he dicho, lo dije en San Sebastián, me parece el mejor coming of age que he visto yo nunca en España, hecho, sinceramente. No, a lo mejor hay cosas que no haya visto, pero bueno, seguro que hay cosas que no he visto y a lo mejor me puedan gustar más, pero es que me parece que tiene una sensibilidad esa película, con muy poquitos recursos, el acting de todas las niñas me parece impresionante, trabajar con niños a ese nivel y con esa profundidad, y me encantó. Creo que es una película que le puede gustar a cualquier persona. Y Aquelarre es quizá más, puede dividir más, pero tiene una potencia visual y sonora que, uff, hacía tiempo que no había nada así en España también. Son dos propuestas que me sorprenden mucho para lo que se hace en España. La de Cabestany también, pero forma parte un poco del universo de Juan Cabestany, que es su propio universo y va con sus reglas. Pero estas dos, siendo muy diferentes entre sí, son dos películas que disfruté mucho. Aquelarre sobre unas brujas, bueno, unas chicas que acusan de ser brujas. No sabes si lo son o no realmente, pero genial, ¿eh? O sea, de las que más he disfrutado de este año. No las meto por ser española simplemente. En un top 10 entrarían y muy alto. Mira, ya salió en 2020 una. Ha salido un remake de The Witches. La peli de que ha hecho Robert. Sí, sí, es verdad. Basado en la obra de Roald Dahl y demás. Que no la he visto. ¿Y qué tal? No la he visto. Pero iba a decir que era una coña. Lo que pasa es que durante la. Lo que Fran no hace, que es pasarle un poco el filtro para qué tal. ¿Sabes? A la broma, para pulirla. Fran la suelta conforme le viene. Saludos. Conforme me he puesto a pulirla un poquito en mi cabeza antes de decirla, me he acordado que había un remake, pero iba a decir simplemente que para peli de brujas buena, The Witches, la de Nicolas Roeg o Hocus Pocus, aquí en España El Retorno de las Brujas, que se ha anunciado segunda parte, por cierto, ahora como 25 años después. ¿Tienes ganas de verla? De Kenny Ortega, el director de Dirty Dancing. ¿Si tengo ganas de verla? Mira, por supuestísimo. Sí. Por supuesto. Enlazo con esta. Os recomiendo totalmente The Craft Legacy, o sea, la nueva de Jóvenes y Brujas del 2020. Ah, pero ¿has visto qué eso? ¡Qué horror de película! ¿Pero has visto horror eso en serio? Sí, sí, en un pase de prensa además. Ah, fue en pase, va, entonces tiene sí. Vale, entonces no has pagado por verla, ¿no? No, no, joder, vale. Solo faltaba eso. Menudo horror. Sufrí, se me hizo eterno, tú. Menos mal que el siguiente paso lo pusieron por las nubes, que es de la siguiente película que... Bien, bien, me gustan estas entradas. Vale, dale, Francisco, Samuel, ¿no? Dale. No, no, dale, dale. Yo estoy aquí un poquito. No, has dejado la autopista, venga. Claro, yo estoy aquí para repartir el juego. Yo soy el vale. Xavi Hernández o Modric, que no se nos enfaden. O Coque, o no voy a decir todos los centrocampistas de primera porque no me lo sé, pero bueno, ya se me entiende. Pues yo voy a hablar de Saint Mouth, que creo que Samuel la tenía del. En el radar, ¿no? ¿Se has dicho antes? O, sí, bueno, antes. O igual, comentándolo antes, o igual me lo he inventado. Y bueno, que decir principalmente... Bueno, principalmente no. Primero, que Rose Glass es una directora a la que hay que tener el punto de mira. También en el anterior podcast dije que la metería en el trío Calavera del terror. No voy a repetir quiénes son, porque si no Samuel me pega al nombrar a Aster. Y bueno, está centrada sobre todo en... El fanatismo, por así decirlo, fanatismo, la fe en Dios, incluso en el diablo, el trato que tiene de la protagonista, o sea, Morfydd Clark, me apunta el nombre porque no, si no, no me salía, hace un papelón tremendo, hace una evolución de personaje brutal y es un terror más de autor, pero con toques así comerciales, sobre todo en la recta final que tiene, en la que explota todo lo que ha acontecido anteriormente. Y para la duración que tiene, lo hace tremendamente llevadera la película. ¿Qué más decir de esta? Pues que es de A24, la distribuidora A24 que saca pequeñas joyitas. Y te diría muchas cosas, pero una de las cosas sobre de las A24 palabras. Es Euforia. Sí. Euforia. ¿Qué os ha parecido el tema? Yo diría que es de las que más me ha gustado de este año. Y es la que vi en el pase de Sony. Y tremendamente brutal. A ti... Joder, se me ha olvidado tu nombre, tío. ¿Cómo te llamabas, David? Yo esta la tengo apuntada. Sí, no, te la recomiendo muy, muy mucho, sobre todo porque a ti te gusta el sonido en el cine y me parece que hace un trato de él tremendo. Sí, la tengo apuntada además porque me la has recomendado tú, precisamente. Que lo hemos hablado alguna vez y sé que la has valorado bastante bien. Es de las que... O sea, yo he leído críticas favorables y desfavorables. O sea, suele crear un poco de controversia. Más favorables que desfavorables, pero... Eso me gusta. La recomiendo muy fuerte. Sobre todo por la directora a tener en cuenta. Iba a decir que lo de A24, que ¿qué os parece el tema que ha sacado Rosalía con Billie Eilish para Euforia? No lo he visto. ¿La canción, el videoclip o solo la canción o la en general? La canción, sí. La canción, apenas la he escuchado. O sea, la he escuchado solo una vez, pero porque está haciendo otras cosas, entonces no te puedo dar una buena opinión. Pero sí que me pasa con Rosalía últimamente, que saca temas que en principio de oídas o de entrada no me gustan especialmente y luego me acaban encantando. O sea, es como que a medida que los escucho empiezo a notar los matices y todo eso. Pero es que solo la he escuchado un par de veces, entonces no te puedo dar una opinión. Puedes meter aquí una. Yo no puedo opinar porque no la he visto. Ni he oído, ni he escuchado. Continúa, David, ¿alguna cosita más? Cuando queréis. Sí, yo tengo tres películas, dejamos, ¿eh? que son las tres que más me han gustado, además. Ah, pues ya pero está. Bueno. Vamos cerrando si queréis. Tres cada Verano del 85, otro Coming of Age, ya lo dije en San Sebastián, un poco lo que a mí no me transmitió Call Me By Your Name me lo transmite esta película. Me encanta el diseño de arte, me encanta... Es de François Ozon, ¿no? ¿Cómo? Es de Ozon, ¿no? Sí. A mí es la que más me gusta que he visto de él. No he visto todas sus películas, pero con diferencia, ¿eh? La que más he disfrutado. Y es una de esas películas que la quiero volver a ver y no la he visto aún porque estamos preparando el Battle Royale, estamos preparando especiales de directores, estamos preparando los tops de la década y me estoy centrando en todo eso, pero tengo muchas ganas de verla de nuevo porque la disfruté y en plan, cuando la vi en San Sebastián además en el cine, fue el segundo día, le tenía muchísimas ganas, conseguí un sitio genial y me sentí muy afortunado de estar viendo esa película en el festival, con todo lo que ha pasado este año, tuve como una conciencia de decir, joder, qué suerte de estar viendo esto aquí ahora mismo. Y me encantó. O sea, me encantó. Me parece, como ya he dicho, Coming of Age, pero de una sensibilidad bestial. Estéticamente, me encantaría haber hecho a mí esta película. El sonido, la música, todo, todo. Está ambientado en el 85, porque que es un poco un reflejo de la adolescencia de Ozon. ¿Qué me dices? Como dirías tú, sí, verano sí. Del 85, centrado en el 85. Realmente, pues mira, realmente tuvo que cambiarle el título, no porque sé, iba a ser verano del 84. Por la canción de... De The Cure. Sí, porque quería utilizarla y demás. Pero bueno, el caso, la segunda que más me ha gustado, pues estoy repitiendo el top de San Sebastián, pero es que no he visto nada mejor hasta el momento, Druk, Thomas Vinterberg, una película sensacional, divertidísima. Es posible que esta, con un segundo visionado, a lo mejor se me caiga, no lo sé, porque yo salí eufórico y a veces me pasa en los festivales que hay cierto tipo de película que hypeo muchísimo y luego se me baja. Pero el recuerdo que tengo de esta película es de un tipo... yo qué sé, extasiado. O sea, Thomas Vinterberg para mí haciendo su mejor peli desde Festem y creo que es una película además que mucha gente puede disfrutar. De hecho, gente que está en el grupo de Telegram que la ha visto y tal, todos suelen tener buenas opiniones. Quizá no les han gustado tanto como a mí en plan de que la consideren de las mejores del año, pero sí que la han disfrutado mucho. Y luego una que sé que ha visto Fran, que creo que me gusta a mí bastante más que a él, aunque a él creo que también le gusta, Begin. Sí, a mí me gusta, sí, sí. Quizá no tanto como para ponerla a la mejor del año, para mí sí. Igual que has dicho de la directora de Saint-Mod, para mí Idea Kulubengasvili es de esos nombres que yo creo en el circuito festivalero van a estar, está todo el mundo deseando ver qué más hace, ¿no? Igual que, por ejemplo, Celine Chama o hace unos años Mare Nade, ¿no? Aparecen con una película que es muy celebrada en esos circuitos y dices, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a hacer posteriormente? Ya lo dije en el especial de San Sebastián, es que me parece una directora que aunque tiene elementos de directores y saque que si ve la Tarkovsky, Haneke, yo qué sé, al final tiene un universo propio y tiene unas reglas propias y me gustó muchísimo porque es la película que me hizo estar más activo en todo, bueno, en todo el año. La película en la que yo he estado cuestionándome más cosas dentro de la propia película que con ninguna otra. O sea, me metió de tal forma, me atrapó, me hizo sentirme mal, me hizo reflexionar sobre la película, pero cómo me posicionaba yo acerca de las cosas que pasaban en la película. Y es de esas polémicas también. Hay gente que que no la soporta o no le gusta nada. ¿A ti, Frank, qué te parece? Entonces, así, en más profundidad. A mí, en profundidad, a ver, la directora tiene muy buenas ideas. Simplemente que algunas cosas para mí no las enlaza tan bien como puede enlazarlas para ti. Sobre todo en la conexión de algunos planos. Por ejemplo, el plano este en al aire libre que pasa la escena más fuerte. Sí, el plano largo, dices. Sí, yo eso lo veo bastante ajeno al resto de lo que cuenta la película. No de lo que cuenta, sino de cómo lo cuenta. Lo veo distinto a la composición entera. Entiendo. Y bueno, ¿qué? ¿Me entiendes o no? Que no te oigo. No sé, que te entiendo, sí, entiendo. Ah, vale. Y respecto al mensaje, sí que me parece bastante, bastante actual, bastante, o sea, compagino, no la palabra que busco, que coincido con él y que es buena, es una directora de, como dices, a seguir, interesante y nada más que. Perfecto. ¿Tú tienes que añadir alguna más, Fran? Yo sí, si me dejáis. Por supuesto, dale. Termino con un pack de animación. Bien. Que ya que no habéis hablado ninguna. Además, una me la he visto hoy, cremísima. Probablemente de las que más me han gustado este año. Que es Wolfwalkers. Uh-huh. Esa la tengo apuntada. Sí, de los de la canción del mar y eso, ¿no? Sí, de Cartoon Saloon. Que probablemente sea de los mejores estudios de animación del mundo. Y sin probablemente. Y eres más de una cosa, ¿eres más del secreto del libro de Kells o de la canción del mar? De Wolfwalkers. Es la que más me ha gustado. ¿Sí? Sí, sí. Yo la recomiendo muy mucho. Y entre esas dos soy más de la canción del mar. Y bueno, además es el mismo, o sea, la dirige Tom Moore. Que Cartoon Saloon tiene también varias directoras. Nowa Twerly o algo así. Que dirigió El Pan de la Guerra, que es la anterior a esta. También muy, muy bien. Y bueno, Wolfwalkers va sobre todo el contraste naturaleza y humanidad. Está ambientada en la Edad Media. Y como es común en el estudio, usa el folclore irlandés para trasladar la historia que quiere contar. Y sobre todo el dibujo es tremendamente intuitivo. Por cómo está dibujado la paleta de colores que usa para definir a los buenos, a los malos, el trazo redondo, el trazo puntiagudo, que eso para el cerebro te asimila directamente el estado de ánimo de los personajes. Y me parece que, o sea, la historia es muy, muy común, está centrada sobre todo en el folclore, como he dicho, pero está tan bien hecha, dibujada y narrada que es tremenda, y la historia que engancha. Y bueno, siguiendo con Giuseppe, que esta es una historia más triste, que está centrada en Josep Bartolí, que fue un dibujante republicano catalán que se tuvo que exiliar durante la Guerra Civil y fue también amante de Frida Kahlo. Y además el director es un compañero de trabajo de Josep Bartolí, porque Bartolí era un dibujante al estilo caricaturesco y relata la época sobre todo del campo de concentración. Bueno, primero fue campo de refugiados en Francia y luego, cuando la invasión de Alemania, se lo trasladaron a un campo de nazi en el que se escapó, patatín patatán. Y la verdad es que el dibujo también intenta emular un poco cómo dibujaba Josep. Y la también, bueno, no sé si la habrán sacado ya en Filmin. Salió en cines y la iban a sacar en Filmin recientemente. No sé si habrá salido ya, creo que sí. Y también la recomiendo. Y por último, y como anécdota, ¿sabéis cuál, no? ¿Cuál? Uf, pues no. Bueno. Ah, pero si dijiste que no te gustó. Bueno. Tremendísima. Por Dios, ¿en serio? Esta no quiero hablar de ella. Está muy bien, pero que no creo que nadie la quiera ¿Con ver. Cuál te quedas? ¿Con Digimon o con Beginning? No. Ah, con Digimon. Está claro. Madre mía, qué vergüenza. No, pero de las tres que he dicho, Wolfwalkers. La recomiendo muy, muy mucho. Yo la tengo pendiente y la de Josef también. Uh-huh. Wolfwalkers va a gustar a todo el mundo. Y la puedes ver con niños o con abuelos o con quien quieras. Yo te digo que se la ponga a mis padres y le gusta. Pues genial. Y Josef es mucho más adulta. Genial. ¿Y Soul? ¿Qué os ha parecido la de Pixar? No la he visto aún. Todavía, la quiero ver también, ¿eh? Yo también. Pues mira, sí. Yo si queréis cierro con esa. Simplemente comentar, no solo ya esta, sino que es que Pixar, para mí, está ahora mismo empezando a dar señales de agotamiento, siendo muy buenas pelis, pero empieza a haber fórmula todo el tiempo. O sea, me da la sensación que Soul es una especie de reformulación de cosas que salen en Inside Out, de cosas que salen... O sea, es como coger conceptos que ya han funcionado, pero plantearlos desde otro lugar o con otra vuelta de tuerca o con otro... No sé, y me parece que empieza a ser emocionalmente más simple todo y a nivel conceptual aparentemente más complejo, pero para la nada. Simplemente, no sé, no... Está bien la peli, pero... No sé, no me parece una mierda como a mucha gente le ha parecido y a otros que les ha parecido una obra maestra. Yo soy eso de, vale, ven, bueno, pues a otra cosa. No me ha dicho gran cosa y ya está. Tiene cositas que están bien, tiene escenas que te emocionan, tiene... Pues luego en su gran mayoría se percibe ese... Bueno, vale, de acuerdo, ya está, bien. No, nada. Yo tengo una pregunta para acabar. Bueno, aparte, yo hay una película que no he visto que quiero ver mucho, que a lo mejor la habéis visto, la de Estoy pensando en dejarlo, de Charlie Kaufman. ¿La habéis visto alguno? Sí, yo no. ¿Y qué tal? No la he visto, pero la recomendó David, o sea, el otro David, y que le encantó. David de la web. Y es muy fan. Es que él también es muy fan, de Kaufman. Sí. Le encanta. Yo es de esas que tengo pendientísimas, y le tengo muchas ganas, pero por lo que he dicho, esas y Dies Tomorrow que comentó Samuel en Sitges, son películas que quiero ver, pero que todavía no he podido. Pero mi pregunta para finalizar es, hemos estado hablando de películas de 2020, pero mi pregunta es, ¿cuáles son las películas, simplemente nombrarlas o si queréis decir algo, las mejores películas o las películas que más os han gustado a secas que hayáis visto en 2020? O que os venga a la mente. Visto, que yo no tengo, sean yo no tengo Film Affinities ni rollos como vosotros, entonces... Ya, a ver, pero no me refiero a eso, en plan, joder, he visto 2020 o en los últimos meses he visto esta película que me encantó simplemente sin... ¿Pero te refieres que sea del 2020 o que hemos visto en 2020? Que no te he entendido. No, la mejor general, película que has visto, visto en 2020, en general, ya está. O las películas que más te gusten, ¿sabes? Como por ejemplo... Yo qué sé, Pieta. Mira, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustó mucho y la vi hace poco y la comenté contigo, Mother. Mira, es una opción. Que por cierto, la semana que viene especial de Darren Aronofsky. ¿Sí es la semana que viene? Juraría que sí. Y si no, es la siguiente, amigos, pero juraría que sí. Que la semana que viene. Que si no, es que aparte no lo hemos comentado en algún programa, pero lo repetimos. Las películas son Requiem por un sueño, Cisne Negro y Mother, de las que hablaremos. Sí, es la semana por si que queréis viene. Ir viéndolas. Es la semana que viene, sí. Espero que habléis también de. Joder. Vale, sí, de. Sí, menos mal. De. Hostia, se me ha vuelto a ir el nombre, tío. Joder, de la peli de Satoshi Kon. Ah, sí. Vale. Perfect Blue. No, la que se centra bastante... Paprika, Perfect Blue. No. Millennium Actress. Perfect Blue. Lo hemos dicho desde el principio, bro. Sí, no. He tenido un día duro. Perdón. Pues lo comentamos muy, muy por encima, ¿eh? Tampoco... Sí. Bueno, es que Perfect Blue la quita a la mitad, aviso. Diciendo esto también, por cierto, estamos ya rompiendo una regla básica que es que, como decir que ya está hecho, eso no tiene gracia, ¿no? Es como, parece que tiene... No, lleva hecho desde 2015 ese programa. No, lo grabamos hace poco. Sí, literalmente hace unos días. Porque hay que... Días, bueno, claro, pero esto es así. Las películas, amigos, no se graban cronológicamente normalmente, pues el podcast tampoco, no pasa nada. No estamos rompiendo ninguna magia. Eso nos acerca a la industria de Hollywood. Si lo hizo John Ford, no lo vamos a hacer nosotros. Pues, además, claro, de hecho, mira, no voy a decir cuál, pero estamos grabando esto hoy y mañana grabas otro, David. No, pasado, pero sí, grabo otro. O pasado. Es verdad. Que no David. Estás tú ni está Fran. Pero va a ser cremísima. La cremita. Sí, va a ser guay. Esperemos. Bueno, yo quiero responder a la pregunta de antes, que estaba revisando. Por supuesto, por ahí, dale. Este año. ¡Qué cosa casi he visto yo! A ver. Me he revisionado Pozos de Ambición. Bien. Que le he coscado la nota que se merece. Un tremendo 9. He revisionado también In the Mood for Love. ¿El remaster nuevo? ¿Ese que han reventado? No. La vi antes de saber que la iban a echar en cines. Aún así volveré a ir al cine a verla. Quiero ver esa en el cine y Chungking Express. Que me encanta. Pues, va a sacar creo que es Avalon, que es la que tiene los derechos de la obra de Wong Kar-wai, un pack entero de toda su obra, o prácticamente toda su obra en Blu-ray, remasterizada por el propio Wong Kar-wai, y eso, no sé, y lo sacará ahora en pocos meses, porque las pelis van a sacar en cine, que yo sepa, esas dos, y alguna más, ¿no? ¿Plan? Sí, Falling Angels. Hay uno que no me acuerdo. Bueno, 2046. Falling Angels, si no me equivoco, creo que de todas las que han dicho, Falling Angels es como un montaje ligeramente distinto, porque al loro, a la hora de tirar del negativo original para remasterizarlas, había partes que no estaban en buen estado, y en vez de dejarlas, Wong Kar-wai decidió cortarlas. Así, ¿sabes? En plan, nada, pues esto lo cambiamos. Y ya está, no pasa nada. Tela, ¿eh? Tela. Bueno, Fallen Angels, Chankin, Días Salvajes creo que también. O sea, toda su filmografía. 46. No, pero bastantes pelis, ¿eh? O sea, sobre todo de los... A partir del 2000 para abajo, bastante suyas. No, es que del 2000 para arriba, cuando se fue a Estados Unidos a hacer My Blubbery Nights y compañía... O sea, no me gusta nada, pero de Grandmaster, que es... Sí, es verdad, de Grandmaster está muy... Sí. Está bastante bien. Grandmaster está quizá demasiado estilizada, pero muy buena película. Bueno, para terminar con la pregunta de David. Sí, la última. Un día de verano, de el gran Edward Yang. Para los cinéfilos, véanla. Cinéfilos. Como diciendo, para los de verdad. Para los tíos, sí, tíos. Sí. Aunque, no, para los tíos no. Esta película es muy, muy tranquilita. Bueno, y una cosa, yo creo que llegados a este punto en el podcast, ahora que David se despida si quiere diciendo las pelis que ha visto este año 2020, que no sean de 2020, pero yo creo que, dado como hemos empezado, hay que hacer recuento. A ver, Fran, ¿cuántas películas de gays hemos metido al final? Yo he metido dos, creo, si mal no recuerdo. Es que hay alguna vuestra que no he visto. Ay, señor. Yo he metido... Yo he metido solo una. Pero bueno, ya, yo estoy metiendo. Solo he metido una. Lo mismo verano, de Mofo, verano no del 85, ¿no? Sí. Sí, porque lo del mono Belisa no da para desarrollar teoría homosexual. ¿Qué digo? Por cerrar. Mira, con lo de teoría esa de la teoría no homosexual, transexual, Veneno. Os aconsejo mucho que es una serie que no la metí en el podcast. Se quedó un poco. No entró en el top 10. Pero Veneno, que es una miniserie, no es serie, de los Javis. Está de puta madre. Es un serión, ¿eh? Mira que a mí el tema ni me va ni me viene y no me interesa además. Porque me parece que hay demasiado tema general ya de todas esas cosas. Me interesa más la ficción que el tema social. Entonces, pero es cojonuda. Es interesantísima. Te da un punto de vista que generalmente no se ve. Y a mí me gustan mucho, tío. O sea, que al principio hacía coñitas y tal. Y eso que a mí La Llamada desde que la vi me gustó. Pero me gustó mucho. Por cierto, a tope con el reencuentro de física o química, ¿eh? Y David, tú, eso, ¿qué? ¿Tus pelis para que hayas visto en 2020? Pues es que este año ha sido el año que mejor cine he visto en mi vida, yo creo. Mucho revisionado y mucha película. Di tres solo, venga, selecciona. Difícil. Voy a decir el revisionado de 8.5. Vale. Voy a decir una peli que no había visto nunca, Valerie y su Semana de las Maravillas. Ay, qué cremita. Y recientemente no había visto nunca... Para mi sorpresa, La Montaña Sagrada. ¿Qué tal, hostia, ¿qué tal el viaje? ¿Qué viaje? El de La Montaña Sagrada. Es un puto viaje eso. Hombre, David, tío, si no vas a la montaña, la montaña va, David. Me he puesto a repartir dieces como si no hubiera un mañana en Filafinity. O sea, increíble. Barry Lyndon, por ejemplo. A Samu fijo que le gusta. Porque salen enanos. Ya, es cierto. Pero, bueno, y Masacre Benimira también, joder, es que... Oh, hostia. ¿Ya has visto Padrino y Cazador? No, todavía no. ¿Ninguna de las dos? Fanny Alexander también he revisionado, fue increíble. ¿La peli o la serie? Vi la serie. Otra puntuación que quería hacer yo con respecto a lo que ha dicho David es que a mí me ha pasado este año lo mismo. O sea, no he visto tanto cine de 2020 como... O sea, de este año como solía ver, que al año igual me veía... ciento y pico pelis de ese mismo año, y me he dedicado más a revisionados y a ver pelis de otros años, que siempre está bien. Sí, muchos directores que he empezado su filmografía o había visto una o dos películas y nunca me había metido de lleno y me están flipando y se están volviendo de mis favoritos. O sea, casi un año para mí cinematográficamente increíble. Y bueno, películas tampoco de este año las que he visto, para mí el nivel de las que en mi top, de por ejemplo top 5, el nivel es muy bueno. Luego por debajo quizá pues se nota que ha habido estrenos que no, pero bueno, veremos si en 2021 gran parte de los que no salieron salen y algunos nuevos y se estabiliza un poquito la situación. Podemos cerrar el programa diciendo que la gente en 2020, como no ha podido ir al cine, que se dedique a revisionar o a ver por primera vez clásicos, ¿no? Eso es. Sí, sí. Buen final, buen cierre. Pues nada, pues con eso cerramos. Ya sabéis, chavales y chavalas, poneos a ver clásicos como si no hubiese un mañana.